No ha decretado 3 días de luto oficial y no duda de la autoría de ETA en estos atentados. Todos los partidos políticos han suspendido la campaña electoral y han pedido la unidad de los demócratas para mañana. Se han convocado manifestaciones y actos de repulsa en toda España. Las más importantes tendrán lugar a las 7 de la tarde en las capitales. La de Madrid partirá de la Plaza de Colón hasta la de Atocha bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". A lo largo del día de hoy ha habido concentraciones en muchos puntos del país. Valencia ha suspendido todos los actos de las fallas hasta el domingo. Gracias, Carlos. Cala, Juan Redondo es el inspector jefe de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Señor Redondo, un saludo. Buenas noches. Ha estado usted en los 3 lugares, ¿verdad?, en los que se han registrado las explosiones, en Atocha, en Santa Eugenia y en El Pozo. Terrible jornada, señor Redondo. Terrible. Los 4, aunque digamos que la envergadura ha hecho que yo haya estado centrado en El Pozo, donde ha habido 70 muertos. De todo lo que ha visto usted, por su dimensión trágica, o por su dimensión humana, ¿qué es lo que más le ha conmovido, le ha llamado la atención? Bueno, a mí es difícil sustraerse, estamos acostumbrados a ver muchas imágenes dantescas, pero la dimensión de esta ha rebasado todo lo imaginable. Ha sido tremendo y era difícil no emocionarse, pues por ejemplo cuando en el andén del pozo, pues he visto en el andén pues cerca de 70 cadáveres puestos uno detrás de otro, horriblemente mutilados, sin hacer ninguna distinción. O sea, era la muerte dantesco absolutamente, además de unas dimensiones, como ya he dicho, difícilmente imaginables. Terrible, en ese lugar en el que, claro, el Pozo del Tío Raimundo, para quien no lo conozca, no sea de Madrid, era un lugar mísero de la ciudad, un arrabal. Allí llegaron gente, emigrantes sobre todo de Extremadura, también de Andalucía, y se dedicaban, para que no les pillara la policía municipal, a construir de noche, a erigir sus casas, pues con ladrillos que pillaban por ahí, ¿verdad? Hábleme, Juan Redondo, como inspector jefe de los bomberos madrileños, del trabajo de su gente, de los que han acudido a trabajar estando fuera de servicio. Incluso me han dicho que hace 2 días han entrado bomberos jóvenes a formar parte de la plantilla que hoy se han ofrecido también para trabajar. Efectivamente, hemos contabilizado aproximadamente 251 bomberos, de los entrantes, de los salientes, de los voluntarios, todos a una. La reacción ha sido admirable. Yo creo que los bomberos del ayuntamiento han estado a la altura de este momento dramáticamente histórico que estábamos viviendo y se han sumado todos a una. Ha habido un orden perfecto, una coordinación con los cuerpos de seguridad admirable y realmente solamente puedo hablar bien de mi gente, ¿no? Porque la entrega ha sido total, porque ha habido un momento, imagínese, que hemos tenido que sacar gente cuando no faltaban las camillas, con las puertas de los convoyes nos servían de camillas, los bancos arrancados de cuajo del andén nos servían de camillas, y sacábamos gente probablemente en el último hilo de vida, y no sabíamos si eran vivos o muertos, pero sacábamos gente. O sea, ha sido, bueno, hay que vivirlo, o sea, es difícil que esto se nos olvide en la vida, y difícil no emocionarse. Yo lo creo que es complicado porque a mí me emociona escucharle a usted que ha vivido de manera tan directa la tragedia. Estamos viendo ahora unas imágenes en televisión de los cuerpos alineados, creo que eran bolsas negras, terrible la verdad. Juan Redondo, le agradezco su presencia y agradezco, quiero que usted lo traslade a su gente, en nuestro nombre, el trabajo de los bomberos, el trabajo de toda su gente. Son ustedes uno de los colectivos admirables, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, y así lo haré. Gracias. Adiós. Entre tanto, la investigación, las investigaciones de los responsables de la lucha antiterrorista continúan. Javier Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. No sé qué digo, sí, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estamos viviendo. ¿Hay algún dato que podamos apuntar a esta hora? ¿Alguna novedad? 2 en concreto novedades. En primer lugar, la policía cree, los miembros de desactivación del equipo de explosivos, los TEDAX, que las bombas de entre 15 y 30 kilos, algunas con menos capacidad de carga, han sido colocadas en las papeleras de los trenes. Algunas de las papeleras que llevan estos convoys están situadas junto a las puertas y hay otras papeleras colocadas en las intersecciones de las puertas. Los grupos de artificieros consideran que todos los cargamentos explosivos, esas mochilas o quizá esas bolsas de plástico, han sido colocadas en las papeleras de los trenes. El segundo dato novedoso es que desde la Comisaría General de Información se tienen localizados, Carlos, al menos identificados visualmente, tengo sus 9 fotografías delante, a los presuntos autores de este asesinato. Estos que ves aquí, en total 3 mujeres, 6 hombres. Y he mirado las fechas de nacimiento, pues 79, el más mayor del año 78, es decir, entre 24 y 25 años los presuntos asesinos, que como digo, es una lista que tenemos en nuestra mano, las fotografías en blanco y negro de los 9 presuntos miembros de ETA que han podido intervenir en este macabro atentado. Gracias, Javier. El atentado, lo ocurrido en Madrid, lógicamente traspasó todas las fronteras. Y hay un detalle significativo, bonito, simbólico. El Parlamento Europeo ha declarado este 11M como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El presidente del Parlamento, Pat Cox, lo anunciaba así en español. Expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia, de los derechos humanos. No más bombas, no más muertos. No más muertos. No es la única voz del ámbito mundial que se pronuncia condenando el atentado. Presidentes de gobierno, jefes de Estado, parlamentos de distintos países, todos han sumado su voz de condena al atentado, que ha sido calificado de crimen contra la humanidad por Amnistía Internacional y por otros organismos. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha dicho esto. Once again we see senseless killing of innocent people. Una vez más contemplamos el asesinato sin sentido de gente inocente. Matar a inocentes no se puede justificar de ningún modo, sea cual sea la razón. He ofrecido mis más profundas condolencias al rey Juan Carlos, al gobierno y a la gente de España y a las familias de quienes han resultado muertos o heridos. Espero que los autores sean llevados pronto ante la justicia. That the perpetrators will be brought to justice swiftly. Kofi Annan, el secretario general de la ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución de condena a los atentados perpetrados en Madrid y pide que se lleve a sus autores ante la justicia. Vamos a escuchar parte de ese comunicado de condena. Le expresamos las condolencias al gobierno de España. El resultado de la votación es el siguiente. El proyecto de resolución recibió 15 votos a favor. Ha sido adoptado en forma unánime como resolución 15-30. Condena en los términos más enérgicos los atentados con bombas cometidos en Madrid, España, el 11 de marzo de 2004 por el grupo terrorista ETA, que han causado numerosos muertos y heridos, y considera que estos actos, como todo acto de terrorismo, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad. Insta a todos los estados a que cooperen activamente en los esfuerzos para localizar y llevar ante la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de este atentado terrorista. Y en el último punto dice esta resolución de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, expresa su redoblada determinación para combatir todas las formas de terrorismo de conformidad con las responsabilidades que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. Nos siguen llegando respuestas de condena por parte de dirigentes internacionales. Por ejemplo, el presidente de México, Vicente Fox, que se expresa así. Nos sumamos al repudio unánime que el pueblo y el gobierno español han expresado contra el terrorismo. Mi gobierno expresa su enérgica condena al terrorismo en todas sus expresiones. Como toda acción asesina, carece de justificación. Nada atenúa la responsabilidad de quienes atentan contra la vida y los derechos de otros. Este era Vicente Fox, el presidente mexicano. Escuchamos a otro presidente iberoamericano, condena del presidente chileno, de Ricardo Lagos. Creo que acá es un atentado a la gente que trabaja, a los jóvenes que iban a la escuela a estudiar. Es un atentado que se hace en contra del ser humano y no hay nada que lo pueda justificar. He enviado un mensaje al presidente Aznar, él está reunido en este momento con su gabinete, y le he señalado la solidaridad del pueblo de Chile. El presidente de Chile, Ricardo Lagos. Pues fíjense ustedes, Emilio, sí, ya, Santiago, ya Miguel Ángel, las 9 caras, sí. Estos son los rostros distribuidos por los responsables, por la Comisaría General de Información, responsables de la lucha antiterrorista. 3 mujeres, 6 hombres de entre 20 y 24 años, estupendo. Ajá. Realmente bien, buen trabajo. Desde el punto de vista operativo, he leído algunas opiniones de expertos en la lucha antiterrorista que decían, ETA ha cambiado su modus operandi hoy en Madrid, porque bien que débil, tenue, tenía hasta ahora parece que algún límite moral. Sí. Lo de llamar, aunque no sirviera, aunque fuera una falsa coartada, lo de en lo posible y salvo algunos episodios, bueno, también ha ocurrido. Sí, hicieron lo de Hipercor porque querían, mataron a niños en los cuarteles de Vico, Zaragoza, sabiendo que allí había niños, pero bueno, de manera tan indiscriminada no había sucedido, de manera que ETA se acercaría al comportamiento de otro tipo de terrorismos de raíz religiosa, ¿no? Ahí hay un cambio de estrategia, porque hay un cambio de dirección en los comandos operativos de ETA que se produce a principios de diciembre del año pasado. Y a partir de mediados de diciembre, los servicios de inteligencia españoles saben que la estrategia de ETA es buscar un atentado indiscriminado, salvaje y abrumador. A eso responden además las diferentes acciones que han conseguido llevar a cabo hasta hoy con éxito las fuerzas de seguridad españolas, ¿no? Ya el atentado que se impidió contra un tren que con destino a Chamartín, con dos maletas cargadas con más de 120 kilos de explosivos entre las dos, incluyendo un tercer paquete, ya estaba claramente en la nueva estrategia. Hay un cambio en la dirección operativa de ETA. Y ese cambio se va a traducir exactamente en la masacre, en la crimen contra la humanidad, en el componente claramente genocida que hoy se ha estallado en Madrid, ¿no? Yo creo que esa es la nueva estrategia de ETA, ¿eh? Y creo que ya había sido detectada, ¿no? Más o menos en ese camino tendrán que trabajar las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Yo creo que es interesante también pensar en cómo para una acción de este de que siembra este dolor y que causa, cómo puede haber gente dispuesta a ser reclutada para eso. Como gente joven, yo estoy viendo las caras y gente de un aspecto completamente normal. Puede ser y gente joven en la que se le, al final, que se le debe suponer alguna conexión con los valores de la vida. ¿Cómo puede llevar a cabo eso sin destruirse ellos previamente, sin que les tiemble la mano? Es decir, ¿cómo se pueden poner esos explosivos en esas papeleras? ¿Cómo se puede uno subir a un tren y bajarse para dejar que eso siembre la muerte entre esas gentes? Yo comprendo que se puede entender en un momento determinado pues que el odio y el fanatismo, pero dirigido pues no sé a una persona determinada que representa una cosa muy concreta, que se ha cargado, que tiene un pasado de represor, que no sé qué, en fin, eso que se llamaba el tiranicidio, ¿no? Pero cómo a esta gente trabajadora, que en fin, es que realmente es inexplicable, hay algo en las circunvoluciones cerebrales de esta gente que tiene que estar profundísimamente averiada. Y en la forma en que han sido educadas, Miguel Ángel. Es decir, esto no es gratuito, esto no sale porque sí, no es espontáneo. ETA no era así. Esto es el resultado también de un proceso de 30 años, de degeneración en la que intervienen todos los entornos familiares de la gente que llega a esto. Sin ese caldo de cultivo es imposible, ¿no? Sí. Y yo he oído hoy decir que, en fin, como si fuera una novedad, que ETA contra lo que realmente atenta es contra la democracia. Yo tengo que recordar aquí que contra lo que fundamentalmente ha atentado siempre ETA es contra la democracia. Contra el franquismo atentó proporcionalmente mucho menos, aunque sí dio un golpe de, diríamos, de calidad o cualitativamente importante, como fue la muerte de Carrero Blanco. En los seis, por ejemplo, en los seis años anteriores a la muerte de Franco, ETA mató a 57 personas. Y en los seis años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco, ETA mató a 458 personas. ¿Por qué? Porque el enemigo de verdad de ETA es la democracia. Porque contra una dictadura, una banda terrorista siempre puede encontrar una apariencia de legitimación dialéctica. Pero contra la democracia, que dice, señores, vayan ustedes a las elecciones y que el pueblo diga cuánto le apoyan a ustedes. Y resulta que, claro, que ETA, que decía luchar en nombre del pueblo vasco, en el momento del mayor apogeo electoral, no ha tenido más allá del 15 o el 16%. Y por eso, por lo que quería provocar un golpe de Estado, para volver a tener una mayor legitimación. Esperanza Aguirre es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un saludo, señora Aguirre. Buenas noches. Es usted la presidenta de esta comunidad dolorida, porque el zarpazo ha sido a toda la comunidad, a su gente, a trabajadores que desde hora temprana vienen a la ciudad donde trabajan, vienen de los lugares donde viven, inmigrantes de todo origen, gente humilde. Es un día, Esperanza Aguirre, de tremendo dolor. Ha sido un atentado pues contra todos los madrileños, trabajadores sencillos que en el fondo representan a todos los españoles, y esto pues ha sido un día, probablemente será el día más doloroso de mi vida, espero que así lo sea. Ranzagirre, aquí llaman ciudadanos que tal vez desde la impotencia se ofrecen para lo que sea necesario. ¿Es necesaria la oferta ciudadana o si es necesaria ya la canalizarán oportunamente? Es verdaderamente emocionante el testimonio de todos los madrileños. Yo estoy saliendo ahora mismo del Gregorio Marañón, donde hay unos taxistas con un cartel que dice: se ofrece servicio gratuito al pabellón 6 del IFEMA. Y ahí en el hospital pues me decían, no solo lo que hemos visto todos, pues cómo se hacen colas la gente para donar sangre, para ofrecerse como voluntarios, los estudiantes de medicina, de enfermería que están ahí, los que van a protección civil, no, es que han aparecido allí en el hospital, pues para gentes concentraditas telefónicas porque sabían que estaban colapsados esta mañana, laboratorios farmacéuticos que han mandado camiones de medicinas industriales que han venido a ofrecerse, en fin, que la parte positiva de hoy es el comportamiento ejemplar de todos los madrileños, y yo tengo que decir que de todos los españoles. Yo he recibido la llamada de solidaridad de prácticamente todos los presidentes de comunidades autónomas, con algunos he podido hablar, con otros no, pero realmente es que, bueno, yo creo que toda España se ha volcado, porque verdaderamente estos 180, más de 180 muertos de hoy, pues realmente yo creo que representan a todos los que hemos, que estamos luchando por la democracia y por la libertad, y estos han dado su vida, y yo espero que su sacrificio no sea inútil, la verdad. Bueno, pues a la vez que siento el terrible desconsuelo por lo sucedido, que ha entristecido de una manera visible esta ciudad, ¿no? Había que pasear hoy por la calle o coger el metro para comprobarlo. Pues déjeme, Esperanza Aguirre, que yo diga y que le invite usted también a que abunde en ello, en el orgullo de ser madrileño, venga cada cual de donde venga, por el comportamiento que han tenido muchísimos colectivos a lo largo de la jornada de hoy. Pero todos, ha sido verdaderamente ejemplar. Mire, los médicos, las enfermeras, llevan desde las 7:30 de la mañana, pero no son solo ellos que están haciendo 3 turnos seguidos, sino es que los enfermos han salido, han dejado sus camas, han dicho: no se preocupe, no necesito ambulancia, y se han ido a sus casas para dejar la cama libre en las urgencias, en los grandes hospitales. Les puedo asegurar que ha ocurrido en el clínico, en el Gómez Ulla y en el Marañón, que he estado yo en los 3, y me lo han contado todo. Esto verdaderamente es que es encomiable, y yo creo que nos tiene que llenar de orgullo, como dice usted muy bien, a todos los madrileños y a todos los españoles. Sobre todo que frente al amor, a la miseria moral de ellos, hoy nos regocijemos en los valores de quienes no compartimos. Exactamente. Sí, sí. Esperanza Aguirre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Son las 8:18, 7:18 en Canarias. Estaba prevista para esta hora, sobre las 8, la comparecencia, la locución del jefe del Estado, del rey Juan Carlos, a todos los españoles. Venía corriendo Pedro Blanco, cuando le veo correr, ¿es que algo trae algo? Sí, algo extraño, desde luego. La CNN, CNN Internacional, está transmitiendo ya el discurso del rey. En fin, no se lo vamos a ofrecer porque están traduciéndolo, es decir, apenas se lo escucha el rey, ¿no? El discurso se ha grabado, se está emitiendo ya por CNN, que no ha cumplido la cuarentena que tenía la noticia. No tiene ningún sentido. Va de riguroso luto el rey. Al fondo, a la izquierda, tiene una bandera española con un crespón negro. Ese es el escenario. Y ya les digo que el rey, en CNN, ya está... La CNN Internacional. La CNN de Atlanta, ¿verdad? Bueno, esto es un disparate, pero bueno. Y creo que tal vez comienza ahora sí la rueda de prensa del ministro de Interior, que estaba prevista para esta tarde, al menos en televisión española la estoy viendo, ¿no? Directo, efectivamente, comienza la rueda de prensa del ministro... Pues hasta allí podíamos acudir al Ministerio del Interior. Ángel Acebes está hablando en este momento. Y fundamentalmente sobre la secuencia de acontecimientos del seguimiento de los comportamientos de la organización y de la banda terrorista ETA durante los pasados meses. La conclusión que esta mañana avanzaba, que la organización terrorista es en estos momentos la principal línea de investigación que las fuerzas y cuerpos de seguridad están llevando a cabo como responsables del atentado. Decirles que definitivamente se trataba de 12 mochilas, 10 con unos 8 a 10 kilos cada una de explosivos, y las otras dos con una cantidad entre los 11 y 12 kilos cada una de ellas. Por lo tanto, estaríamos hablando de una cantidad que supera los 100 kilos de explosivos, que son, por otra parte, esencialmente con un componente de dinamita que, como también conocen, es de los habituales de ETA. Esta mañana me comprometí a darles todo tipo de información que pudiese ser conocida por la opinión pública. Pues bien, ha continuado durante todo el día una operación intensiva de control, gestiones, investigación e informaciones también recibidas de colaboración ciudadana que agradezco profundamente. En esas investigaciones se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero, y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores, y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Insisto, la prioritaria, la que la policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana, esencial, es la de la banda terrorista ETA, pero acabo de dar instrucciones para que no se descarte ninguna y, por tanto, se abran todo tipo de vías de investigación para llevar a la detención de los responsables del atentado de esta mañana. En estos momentos, los datos que puedo facilitarles en cuanto al número de heridos y muertos, 192 muertos, 1.421 heridos, de los cuales 500 continúan ingresados, 44 en estado crítico, 27 muy graves, 153 graves y 157 de pronóstico reservado y 119 leves. En estos momentos se están realizando todas las labores de identificación de los cadáveres. Tal y como les decía esta mañana, es un sistema complejo y difícil y, por tanto, se están empleando con un trabajo muy intenso tanto los forenses como la policía y la Guardia Civil científica para que cuanto antes podamos tener esa identificación y poderlo poner en conocimiento de los familiares. Quiero agradecer sincera y profundamente el trabajo que están desarrollando los servicios, tanto de psicólogos como de servicios sanitarios, en la atención de los heridos, de los forenses, de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también de los ciudadanos que tan masivamente han acudido con una prueba evidente de solidaridad a donar sangre, a ponerse a disposición como voluntarios para todo aquello que fuesen necesarios, y por tanto quiero agradecerles a todo el que ha colaborado, a todo el que está aportando informaciones también en la línea de la investigación que en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad están llevando a cabo y que no me cabe ninguna duda que obtendrá resultados. Bueno, no oímos la pregunta que le hacen al ministro del Interior. Subrayar ese dato: primera hipótesis, ETA; segunda, no descartar nada, porque en la furgoneta encontrada en la localidad de Alcalá de Henares había versículos del Corán, promoviendo la enseñanza coránica. Escuchamos al ministro. La principal línea de investigación, la organización terrorista ETA, dado que todos los indicios, los explosivos, los precedentes, tanto el tren que se había lanzado contra Madrid en Nochebuena, el día 24 de diciembre, la furgoneta de la pasada semana, bueno, todo eso apunta a la intención de la organización terrorista ETA de cometer un atentado de grandes dimensiones en Madrid. En estos momentos el modus operandi de esta mañana era también muy similar al del día de Nochebuena, mochilas colocadas en diversos vagones de un tren, y por lo tanto lo único que variaba era la estación, pero lo demás era todo muy, muy similar. Y después de analizar los restos, también con muchas dificultades, y por tanto hay que tener siempre mucha prudencia y mucha cautela, dado que todos los explosivos se han producido la explosión del mismo y no hay restos completos, sino todos después de la explosión, pero es dinamita y por tanto la habitual de la organización terrorista ETA. Insisto, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen como línea prioritaria la de la banda terrorista, pero tal y como también les decía esta mañana, hay que tener mucha cautela, hay que investigar todas las posibilidades y por eso he dado la orden de que se abra esa otra línea de investigación también. Sí. Sí, yo he dicho que él no tenía ninguna duda que ETA, y he dicho por qué, lo acabo de repetir, ETA estaba buscando un gran atentado en Madrid, los precedentes que tenemos desde Nochebuena hasta aquí eran evidentes, el modus operandi también ha sido el mismo que el del día 24 de diciembre, una importante carga de explosivo, como había ocurrido la semana pasada, y buena prueba de ello es que teníamos desplegado todo un operativo policial, precisamente tratando de evitar un nuevo atentado de la organización terrorista, más aún con la utilización de mochilas y todos los modos de atentar de la organización terrorista. Por tanto, esto que decía esta mañana era la línea que las fuerzas y cuerpos de seguridad, que el Ministerio Interior y que yo mismo considero que era la correcta y que además sigue siendo la prioritaria. Ahora ha aparecido un indicio de estas características y por tanto nuestra obligación y nuestra responsabilidad es abrir otra línea de investigación y además venir a contársela a ustedes con toda claridad y con toda transparencia, dado que creo que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de las líneas de investigación cuando se ha producido una tragedia de este alcance y de estas características. ¿Se ha analizado el contenido de esa cita que se ha encontrado con ustedes? ¿Si se ha podido traducir en algún momento el contenido hacía referencia a ataques en España? ¿O se puede pensar que es un modo de despiste de su parte de terror? Sí, esa cinta no tiene, en lo que conocemos hasta este momento, ninguna amenaza. Es una cinta que se puede encontrar en distintos sitios y que contiene versículos del Corán y que fundamentalmente se suele utilizar para la enseñanza del Corán. Ninguna otra prueba, ni ninguna otra pista, ni ninguna otra amenaza. Y bien es cierto que, como decía esta mañana, ha habido muchos interesados desde el primer momento en tratar de generar confusión y decir que que esto no había sido la organización y la banda terrorista ETA y por tanto esto es un elemento más y un elemento adicional. Pero dicho esto, creía que mi responsabilidad nos obligaba, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, también a iniciar esta vía de investigación. ¿Cómo pedís a dónde se ha ido la bomba y la que sea? Pese a que vemos muy malas preguntas, son perfectamente entendibles a partir de la respuesta del ministro. Yo creo que es de interés porque está aportando datos novedosos en relación con lo sucedido. En Atocha y en el Pozo del Tío Raimundo. Sí, bueno, ahora no tengo, esta mañana les facilitaba los datos, pero cada una es, le decíamos cuántas llevaba cada tren, si no ahora se lo facilitamos, pero cada una entre 10 y 12 kilos de explosivo, cada mochila. Bien, recopilamos las... Bueno, pues este ha sido la rueda de prensa, con sonido que hemos obtenido de Televisión Española, del ministro del Interior. Novedad, no se descarta, aunque la línea de investigación prioritaria es en relación con la autoría de ETA, no se descartan otras hipótesis a partir de que en la furgoneta localizada en la localidad de Alcalá de Henares se han encontrado una cinta con versículos del Corán, cinta que sirve para la enseñanza coránica. Este dato es fundamental. Tal vez en este dato esté una de las claves de la locución del presidente del gobierno, que en ningún momento, y así lo habíamos notado al escucharlo en la redacción, en ningún momento habla de la banda terrorista ETA, sino que habla del terrorismo, de los efectos del terrorismo en general, no se refiere a ETA en particular en ningún momento. Mensaje del rey. Repulsa e indignación. Mujeres, hombres, niños, ciudadanos libres de todas las edades y ocupaciones, incluso de otros países que se acercaban a sus destinos, escuelas y trabajos, se han encontrado brutalmente confrontados con la muerte y el sufrimiento. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Siempre estaremos con vosotros, con todos aquellos que sufren las consecuencias de una locura macabra sin justificación posible. Estos repugnantes atentados solo merecen la más enérgica y absoluta condena. También me dirijo a los heridos y a sus familias para expresarles nuestro calor, nuestra cercanía y nuestro deseo de pronta recuperación. Vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. Habrán de dar cuenta de sus crímenes de forma irremisible. Los servicios públicos y los ciudadanos de Madrid, siempre generosos, se han crecido en la tragedia para mostrar su entrega solidaria, su esfuerzo y colaboración. Los cuerpos y fuerzas de seguridad no cesan en su labor en defensa de nuestras libertades. La España de buen corazón ha vibrado una vez más ofreciendo su ayuda material y apoyo moral. A todos nuestro agradecimiento más profundo. El desaliento no está hecho para los españoles. Somos un gran país que ha demostrado con creces su capacidad para superar retos y dificultades. Un país que bien sabe que frente a la sinrazón y la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la serenidad. Unidad, firmeza y serenidad en la lucha contra el terrorismo, con todos los instrumentos que nos proporciona el Estado de Derecho, redoblando nuestros esfuerzos conjuntos para terminar con esta lacra, contando con la acción policial, la labor de la justicia y la cooperación internacional. Unidad, firmeza y serenidad por encima de las legítimas diferencias de opinión en torno a la más firme voluntad de convivencia pacífica y democrática que garantiza nuestra Constitución, expresión soberana del pueblo español. En estas horas de inmenso dolor, los españoles estamos llamados más que nunca a reafirmar nuestra determinación de acabar con la violencia terrorista. Que no haya duda, el terrorismo nunca conseguirá sus objetivos. No conseguirá doblegar nuestra fe en la democracia ni nuestra confianza en el futuro de España. Es el mensaje institucional del jefe de Estado, de su majestad el rey. El rey Juan Carlos, que al igual que hizo el jefe del gobierno, José María Aznar, no pronuncia la palabra ETA tampoco. Habla de terrorismo, de terroristas, de terror, pero en ningún momento, en ninguna de las dos alocuciones, la del presidente del gobierno y la del jefe del Estado, se han referido a ETA. Dato que desconocíamos y que aportado, lo hemos escuchado, acaba de aportar el ministro del Interior. La localización de una furgoneta, en su interior una cinta con versículos del Corán que sirven para la enseñanza de esta fe religiosa. Parece, en principio, demasiado obvio que dejaran allí colocada en la furgoneta esa cinta. Pero la verdad es que nos ha sumido en la confusión, cierta confusión. Hemos de reproducir aquello que nos dicen nuestras autoridades. El ministro del Interior insiste en que la primera hipótesis es la autoría de ETA, pero que no descartan otras. A raíz de ese hecho, de ese dato, de la localización de esa cinta, no se descarta la autoría por parte de grupos fundamentalistas, de Al-Qaeda, o vaya usted a saber, no quiero ponerle siglas a los posibles autores, pero que la línea prioritaria, según Ángel Aceves, sigue siendo la de ETA. Supongo que esto habrá sumido, nos ha sumido a nosotros, se habrá sumido, sumirá a la ciudadanía en la confusión. No sabemos muy bien de dónde nos ha llegado el terrible golpe pero el terrible golpe está ahí. Madrid está viviendo una jornada desgarradora después de lo ocurrido esta mañana. Tenga la autoría que tenga. A lo largo de la tarde, las instituciones vascas, también diversos colectivos, han convocado concentraciones. Lo han hecho ante los ayuntamientos, los respectivos alcaldes de las tres ciudades vascas. Nos vamos a ver qué ha ocurrido frente al Ayuntamiento de Bilbao. Óscar Gómez. Pues hace unos minutos ha concluido la concentración ante el Ayuntamiento de Bilbao, que se ha desarrollado durante 15 minutos entre las 8 y las 8 y cuarto bajo un silencio sepulcral, sin ninguna pancarta o lema, tal y como había pedido el Lehendakari Ibarretxe. Alrededor de 6.000 o 7.000 personas calculamos que pueden haber participado en esta concentración, a la que han asistido miembros de los partidos democráticos, excepto del Partido Popular, que ha preferido asistir a una concentración anterior convocada por el Foro Ermua. Sí han estado presentes el presidente del PNV, Josuyón Imaz, junto al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Pache López, o también el líder de Izquierda Unida en Euskadi, Javier Madrazo. Hemos visto numerosos lazos negros en las solapas y muchas caras largas, pensativas, con la mirada perdida o el ceño fruncido. Mensaje unánime, rotundo y sin matices, el no a ETA que se ha lanzado hoy desde aquí frente al Ayuntamiento de Bilbao. ¿Qué es lo que ha ocurrido en San Sebastián frente al Ayuntamiento? ¿Está Juan Carlos López? Sí, muchas personas. La verdad es que ha sido una de las más numerosas que se han registrado tras un atentado de estas características frente al Ayuntamiento de San Sebastián. Han secundado la convocatoria de las instituciones y han participado en silencio en frente del Ayuntamiento, que tiene todas sus banderas a media asta, algo también inhabitual en el Ayuntamiento de la ciudad. Del balcón del alcalde pende una bandera de la Comunidad de Madrid. El alcalde precisamente ha encabezado la concentración con toda la corporación, el diputado general, su gobierno foral, representantes de todos los grupos, salvo del Partido Popular, que no se ha sumado a la concentración por haber sido paralela a la del Lehendakari Ibarretxe, y muchos ciudadanos, algunos con carteles contra ETA. Precisamente tenemos al alcalde de la ciudad de San Sebastián, Odón Elorza. Muy buenas tardes. Gabón, buenas tardes. ¿Qué cabe de decir desde Euskadi ante este terrible atentado? Pues el horror, el espanto, la tristeza que se manifiesta en las calles de Donosti, en las cafeterías, en los círculos de gente, y la concentración que ha sido hoy importante, masiva, aquí en el Ayuntamiento, y que confío en que mañana al mediodía, con una gran concentración de jóvenes universitarios, estudiantes, y mañana a la tarde a las 7, el pueblo vasco y la ciudadanía de Donostia exprese sin ninguna duda su rechazo de este acto, estos actos de barbarie terrorista contra el pueblo de Madrid, contra la democracia, y que además, y esto me parece muy importante, se consiga salvaguardar la unidad en lo que cabe, no esa unidad débil, raquítica, de las fuerzas políticas de diferente color, para que no estallen, en este caso, las disputas, las polémicas políticas, las miserias, y por tanto que guardemos el luto y la solidaridad con las víctimas, con los madrileños y con todas sus familias y todos sus amigos, y que mantengamos en paz y en unidad este rechazo del terrorismo que hoy ha tenido una de las expresiones, bueno, yo diría la más histórica que ha acontecido tristemente en España. Alcalde de San Sebastián, no sé si ha escuchado usted al ministro del Interior, que nos ha sumido en la confusión, porque si bien los responsables de la lucha antiterrorista mantienen como primera hipótesis la autoría de ETA, no se descarta que puedan ser otros grupos terroristas después del hallazgo de una cinta con versículos del Corán en un coche localizado, una furgoneta localizada en Alcalá de Henares. Mire, en cualquier caso, yo supongo que eso es importante para la investigación y para detener a los culpables, a los asesinos, pero en todo caso, que nadie se plantee, aquí menos todavía en San Sebastián, en Euskadi, que nadie se plantee quién ha podido ser el autor para expresar en la calle y para expresar públicamente el rechazo de estos actos terroristas, de esta barbarie. A mí me da absolutamente igual. Espero que ningún político ni ningún ciudadano bien nacido haga distingos para expresar su condena en función de si ha sido ETA, que tiene mucha, en fin, tiene toda la pinta, o si ha sido algún otro grupo islámico. Yo no quiero caer en ninguna trampa y hoy por hoy condenamos el atentado con todas las consecuencias, exigimos la detención de los culpables y espero que sea así, que se haga justicia, y el que esté callado o quienes estén callados a la espera de ver si la autoría va por una dirección o por otra, allá ellos, porque demostrarán que son unos miserables. Tiene usted razón. Gracias, don Adolfo. Usted, Saúl. Nos vamos a Vitoria, Plaza de la Virgen Blanca, Unidad Móvil, Badomaica. Aquí también ha sido una respuesta de altura del daño sufrido. Decenas de miles de personas han abarrotado la Plaza de la Virgen Blanca, escenario habitual de grandes celebraciones de gozo hoy ha sido cita con el dolor y con la solidaridad con Madrid. Al frente de la marea humana, sin pancarta, políticos de todo signo y representantes de todas las instituciones, entre ellos el Lehendakari, que ha decretado 3 días de luto oficial en la comunidad. Una unidad que hemos podido ver y que se ha quebrado por instantes con algunas pancartas. Una lucía anónima en mitad de la plaza en la que se podía leer en negro sobre blanco: no tenemos palabras. Pero sí que ha habido algunos colectivos que han estado distribuyendo octavillas en las que se podía leer: Atutxa, cobija asesinos, Ibarretxe, ¿qué plan tienes? Ha habido pequeños conatos aislados, muy aislados, de incidentes contra el nacionalismo que han sido respondidos por la mayoría pidiendo silencio y respeto. En fin, una unidad en general, como podíamos resumir, con pequeños conatos de incidentes de una concentración que acaba de terminar. Para terminar, una cita, la de la pancarta que portaban los jóvenes socialistas, en la que leo textualmente, decía: juntaos de una puta vez y arreglar esto. Eva Domaica, muchísimas gracias. También hay problemas en Barcelona para la manifestación de mañana en relación con el lema que lleve la pancarta que encabece esa marcha. Radio Barcelona, Ignasi Jiménez. Buenas tardes. Josep Piqué ha expresado su malestar después que diferentes líderes políticos catalanes, entre ellos el mismo presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, hayan planteado durante el día de hoy algún cambio en la manifestación y en el lema de mañana en Barcelona. Para Josep Piqué, la respuesta a los terroristas tiene que ser única a todo el país y no hay lugar para matices. Los populares catalanes no contemplan la posibilidad de participar en una manifestación alternativa a la que ha convocado el presidente del gobierno español. Mañana, en representación del Ejecutivo, estará en Barcelona el vicepresidente primero, Rodrigo Rato. Gracias, Ignasi Jiménez, desde Barcelona. Espectáculo, desde luego, nada edificante el que protagonizan algunos en estas manifestaciones convocadas a raíz del atentado de Madrid, del que insistimos en esa gran novedad recién aportada por el ministro del Interior. Primera hipótesis, que haya sido ETA. No única hipótesis. ¿Por qué? Porque en una furgoneta localizada en Alcalá de Henares, junto a temporizadores, había una cinta con versículos del Corán, dice el ministro, cinta que se utiliza en la enseñanza de esta fe religiosa. Esto ha introducido, primero, confusión, de manera que estamos ahora alborotados en la redacción tratando de aclarar un poquito el panorama. Programación especial de la cadena SER. Estamos en tiempo que habitualmente ocupa el deporte. ¿Por qué no le preguntamos al deporte qué ha hecho, qué va a hacer en relación con el desgarro provocado hoy por el terrorismo en Madrid? Se lo vamos a preguntar ahora. Si tienes un currículum perfecto pero te falla la informática, teclea esine.net. Campus Esine te ayuda a dominar los programas que más demandan las empresas. Con el curso de informática profesional Windows y Office XP. En muy poco tiempo serás un experto en Windows, Access, Word, Excel, PowerPoint. Desde tu casa y con la ayuda de un tutor personal. No dejes que la informática arruine tus entrevistas de trabajo. Teclea esine.net. Hoy cenamos fuera. ¿Llamo a un japonés o a un francés? No, pedimos pizza y a la terraza. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes. Venga, elige un ingrediente. Incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, Rod Stewart, V40, Tina Turner. Cada jueves un nuevo CD por solo 5,95€ con El País. Muy pocos llegan a saber lo que de verdad se esconde detrás de la noticia. ¿Y tú? Revista La Clave, cada semana en tu kiosco, dirigida por José Luis Balbín. Busca La Clave. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo el deporte en esta jornada trágica? Jesús Gallego, muy buenas. Buenas tardes, Carlos. Con las primeras noticias de la mañana sobre la tragedia, los equipos españoles que participan hoy en la Copa de la UEFA, recordemos, el Barça, el Valencia, el Mallorca y el Villarreal, decidieron solicitar la suspensión de los encuentros como muestra de repulsa y dolor. Se produjeron varias reuniones, se consultó con la Federación Española y finalmente se decidió que los partidos se jugasen con el fin de intentar algo de aportar algo de normalidad y de serenidad a la dramática situación. Posteriormente, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional han mantenido una reunión en la que, siguiendo indicaciones del gobierno, han decidido que la jornada de liga de este fin de semana se desarrolle según lo previsto. Eso sí, con las muestras de luto y respeto pertinentes, antes de los partidos se guardará un minuto de silencio, los equipos jugarán con brazaletes negros, se ha emitido un comunicado por parte de ambos organismos en el que, además de llamar a la familia futbolística a participar en las manifestaciones, se advertía de que todo se ha hecho después de consultar al gobierno. Nos escucha Tony Fidalgo, que es el secretario general de la Liga de Fútbol Profesional. Tony, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llega a esa decisión esta mañana entre la Federación y la Liga? Bueno, básicamente lo has adelantado tú, realmente, y obviamente como consecuencia del lamentable atentado que se ha producido, y consecuentemente no cabía hacer otra cosa que expresar la más firme condena y el más profundo dolor, ¿no?, por los atentados, y manifestar a los familiares de las víctimas la solidaridad del fútbol español, ¿no? Uh-huh. Pero en algún momento se pensó en suspender la jornada, se recibieron instrucciones del gobierno, al final se juega. Sí, así es, efectivamente, pero así es, a su vez, que de conformidad con las indicaciones gubernamentales de mantener la calma y la serenidad, pues la Liga y la Federación pues han entendido que lo normal pasaba por mantener la jornada del próximo domingo, y que fuese el fútbol en sus recintos deportivos el que manifestara la solidaridad y en todo caso la protesta por el atentado de esta mañana. Muy bien, gracias Tony. Hay Liga este fin de semana y por supuesto que hoy hay Copa de la UEFA. Vamos a darnos una vuelta, Carlos, por esos partidos. Algunos de ellos ya han comenzado, por ejemplo, el que juega el Valencia en Turquía desde las 7:30... ante el Genkle Birliği. Allí está José Luis Chiclana. Buenas tardes, José Luis. Jesús, buenas tardes. Se está disputando el partido, por cierto, antes de comenzar el encuentro, los dos equipos saltaron al terreno de juego portando una pancarta en la que se podía leer: compartimos el dolor de España. Se guardó un respetuoso minuto de silencio, los dos equipos portan brazaletes negros y el Valencia pierde por 1-0, gol marcado de penalti por conjunto turco, competido por Fabián Ayala. Eso sucede en Ankara. Hace unos instantes debe haber comenzado en Inglaterra, en Newcastle, el Newcastle Mallorca. El equipo de Luis Aragonés también intentó no jugar el partido. Finalmente, el encuentro se disputa y desde allí informa Jordi Jiménez. Sí, saludos desde Saint James Park. Se guardó un minuto de silencio, pero de silencio absoluto, con un público absolutamente respetuoso con las víctimas mortales de esa tragedia en España. El Mallorca ha intentado desde las 10 de la mañana en la reunión con la UEFA no jugar este partido. La UEFA le ha mostrado la condolencia, pero ha dicho que era imposible, que no se podía paralizar la jornada. Joan Laporta, presidente del Barça, llamado al presidente Mateo Alemany para decirle a ver qué hacían los clubes españoles. Estaban de acuerdo, al menos Barça, Valencia y Mallorca, en no jugar, pero, insisto, la UEFA se negaba. Y por otro lado, Ángel María Villar, presidente de la Española, según ha dicho Mateo Alemany, le ha llamado para decirle que el gobierno español era en partidario en principio de seguir con la normalidad de la jornada. Lo ha lamentado el Mallorca, pero de momento se está jugando el partido. Estamos minuto 3 de partido, empate a 0. Un breve paso también por Escocia, donde juega el Barcelona dentro de unos minutos ante el Celtic. El presidente Laporta, ya hemos escuchado, también negoció con la UEFA. Manolo Oliveros. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, como decías, Barça y Celtic tenían interés por no jugar. Así se lo ha hecho ver Laporta por dos veces a Villar. El presidente de la Federación ha hablado con los cuatro presidentes, como comentabas, de los clubes, y después de consultar con el gobierno han decidido darle esa normalidad a la competición, enviando un fax a la UEFA admitiendo que se jugaran los partidos, pero rogando a la UEFA que los equipos llevaran brazaletes negros y se guardaran un minuto de silencio, cosa que pasará aquí a partir de las 9 de la noche, hora española. En ningún momento la Federación Española ha pedido a la UEFA que suspendan los partidos. Más, me cuentan que los jugadores del Barça no celebrarán los goles en caso de marcar. Más, y acabo, Laporta, acompañado, como decíamos, por sus directivos, ha hecho una declaración institucional condenando y lamentando profundamente los criminales atentados, solidaridad y dolor por las víctimas, y dice que se había solicitado suspender el partido, pero tras el pronunciamiento de las autoridades españolas comprendemos la decisión de la UEFA. Eso en Escocia. El único partido que se disputa en nuestro país, Carlos, es el que juega el Villarreal ante la Roma. A ver cómo responde seguramente el público de Villarreal antes del partido. Ahora muestras de dolor. Estamos en el Madrigal. Vicente Aledón, muy buenas. Hola, Gallego. Pues el Villarreal, como el Valencia, el Barça y el Mallorca, pidió la suspensión del partido ante la gravedad de los atentados ocurridos en Madrid. Sobre las 2 de esta tarde, la UEFA les decía no vía fax. El no consensuado, según fuentes del club, por la propia UEFA, la Real Federación y otras instituciones del Estado, para tranquilizar y dar con ellos, si es que se puede, una sensación de normalidad. Y habrán muestras, pues, de dolor y de duelo esta noche a partir de las 9:30. Para empezar, hay una pancarta en la tribuna de preferencia con el lema contra el Villarreal Club de Fútbol, con las víctimas, con la Constitución y contra el terrorismo. Han retirado una sobre el terreno de juego que rezaba paz sí, terrorismo no. Habrá un minuto de silencio por las víctimas y los jugadores de ambos equipos llevarán un brazalete negro con motivo del duelo. Bueno, yo no sé de qué instancia partido la decisión última de que se juegue, supongo que de la UEFA. Ahora, yo no sé si un motivo como el ocurrido hoy no es suficiente como para alterar los calendarios previstos. No sé. Se negoció durante mucho tiempo. El presidente Joan Laporta, el presidente azulgrana, fue el primero que tomó la iniciativa para pedir la suspensión de los encuentros. Se habló con la UEFA, con la Federación Española y al final se tomó esta decisión. Ha habido reacciones durante toda la jornada. Los jugadores del Real Madrid salieron a entrenar, guardaron un minuto de silencio antes de ejercitarse. El Real Madrid emitió después un comunicado de condena. En el Barça, como digo, tomó la palabra el presidente Joan Laporta. Fútbol Club Barcelona lamenta y condena profundamente los criminales atentados que se han perpetrado hoy en Madrid y decirles que compartimos profundamente su dolor. Desde otro punto de Madrid, un equipo directamente afectado por la tragedia, el entrenador del Atlético de Madrid, Gregorio Manzano, hablaba así de lo ocurrido. Expresar nuestras condolencias a todos los familiares de las víctimas del salvaje atentado que esta mañana se ha llevado a cabo aquí en nuestra capital. El entrenamiento, pues algunos jugadores en sus caras se notaba esa tristeza, incluso alguno manifestó de no tener muchas ganas de entrenar. Desde Coruña, desde toda España, muestras de dolor como la de, por ejemplo, el entrenador del Deportivo de La Coruña, Javier Irureta. Es lamentable, ¿no? Es una situación muy desagradable y desde luego la vida de personas, sobre todo trabajadores, estudiantes, parece algunos, pues esto es una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que estamos muy afectados, no tengo palabras. Otro ejemplo de condolencias, desde Valladolid, el entrenador de los de Pucela, Fernando Vázquez. Es posible que gente que vive dentro de un vestuario, que gente, deportistas que ganan tanto dinero, pues pueda dar la sensación de que uno es insensible a esas cosas, pero yo te puedo garantizar que dentro de mi vestuario hay gente muy preocupada y muy sensible. Y fuera del fútbol, también solidaridad, los ciclistas de la París-Niza, carrera que se está disputando estos días, van a guardar mañana un minuto de silencio antes de la etapa. Allí hay tres equipos españoles corriendo. El Tau de Vitoria, el equipo de baloncesto vitoriano que este sábado iba a festejar su reciente triunfo de Copa del Rey en su pabellón antes de disputar el partido de Liga CB, ha suspendido todos los actos previstos. Y, por ejemplo, el seleccionador nacional de baloncesto, Moncho López, vecino de la zona afectada cerca de la estación de Atocha, mostraba así su repulsa también. Me parece una auténtica barbarie. No, creo que no hay ni una sola causa que justifique pues tremendo vandalismo, ¿no? No encuentro calificativos para decir lo que pienso de estas personas. Es algo desde luego inhumano y muy difícil de encajar. Así está el deporte, Carlos. Jornada de Copa de la UEFA, octavos de final. Juegan cuatro equipos españoles. Por el momento solo un marcador se ha movido. El Valencia va perdiendo 0-1 en Turquía con el Gelenkebirliği. Bueno, pues después de conversaciones multibanda en las que ha participado la Federación Española, incluso el gobierno español, la Liga de Fútbol Profesional y, por supuesto, la UEFA, determinaron que se jugara, que se mantuviera el calendario y que jugaran los equipos españoles que participan en esta Copa de la UEFA. El Valencia, el Mallorca, el Barcelona y el Villarreal. Jesús Gallego, gracias. A ti. Sandra, he conocido a un chico inglés. ¡Uf! ¿Sí? Cuenta. Es rubio, con ojos azules y no para de enviarme mails. Lástima que no entienda nada. En Home English aprenderás inglés de una forma rápida y fácil. Puedes hacerlo incluso por internet, a tu ritmo y con un profesor personal que te ayudará en todo momento. Llama al 902 23 23 23. Además, solo por informarte conseguirás un práctico diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English, 902 23 23 23. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País. El 31% de los chicos cree que ligaría más si tuviera más pelo. Dercosaminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercosaminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900-211-125. De venta en farmacias. Vichy. La salud también está en la piel. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Yo te dejo en herencia mi mayor tesoro, una tierra única donde poder vivir, para que la disfrutes tú y las próximas generaciones. Solo te pongo dos condiciones: que cuides su frágil silencio, para que el ruido no ahogue tu voz ni perturbe tu sueño, y que mantenga su aire limpio, para que la ciudad respire. Has heredado una gran tierra, cuídala. Desarrollo Sostenible, Ministerio de Medio Ambiente. ¿Quién me hubiera dicho hace un año que hoy estaríamos aquí? Hacer el curso CEAC de experto técnico inmobiliario es la mejor decisión que he tomado. Aprendí muchísimo y bueno, ser el que más pisos ha vendido nos está pagando estas vacaciones en el Caribe. Curso CEAC de experto técnico inmobiliario. Consigue tu título oficial reconocido por la Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios. Llama al 902-10-2030 y trabaja en un sector de gran crecimiento económico. Si quieres trabajar en el sector inmobiliario, ya sabes dónde llamar. CEAC, 902-10-2030. La intervención, la rueda de prensa ofrecida por el ministro del Interior, por Ángel Acebes, nos determina los pasos siguientes a seguir. De manera que a partir de ahora, yo creo que en aras a la prudencia vamos a hablar en el mismo sentido que lo han hecho el rey y el presidente del gobierno. No descartar ninguna hipótesis y hablar de acto terrorista en Madrid. No ponerle firma a la barbarie ocurrida esta mañana en la capital. Parece que en ese sentido, Pedro, además, se están expresando y comportando todos los medios internacionales. Sí, sí, sobre todo los más importantes, que durante todo el día ofrecen una programación especial dedicada a este múltiple atentado en Madrid. Después de la intervención de Ángel Acebes, algunas cosas están cambiando. La agencia Reuters, por ejemplo, lo sacaba como un urgente. Encontrada una cinta en árabe en una furgoneta. La televisión internacional CNN ofrece desde hace unos minutos un breaking news en el que el titular es ese. Ángel Acebes, con esa intervención, parece haber desviado los focos, sobre todo de los medios internacionales, que quizá entienden menos lo que significa ETA, pero más lo que puede significar otro tipo de terrorismo. Y en eso está ahora mismo, Carlos. De manera que se ha abierto el abanico de hipótesis, y aunque el ministro del Interior apuntaba a una como la primera, nosotros vamos a no ponerle apellidos a lo ocurrido esta tarde. Nos vamos a dar una vuelta por uno de los hospitales el que más heridos ha recibido a lo largo de esta jornada, el Gregorio Marañón. Por allí han pasado los dos candidatos de los principales partidos. Estefazán. Ahora mismo con varias familias está el candidato del PSOE, acompañado por los médicos de este hospital. José Luis Rodríguez Zapatero lleva unos minutos con las familias de una veintena de personas que todavía a esta hora no saben nada de los suyos. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, también cruzaba hace unos minutos la puerta de urgencias de este hospital Gregorio Marañón. Los médicos que están aquí con los familiares piden algún dato porque tienen todavía pacientes sin identificar en algunos hospitales. Preguntaba, por ejemplo, un médico: su hijo tiene una cicatriz en la mano, que yo sepa no, decía un señor. Esto es insoportable, decía otra chica con los ojos llorosos y rojos. Otro grupo de familiares comentaba que hay más hospitales, que podemos irnos a otro sitio. Se agarran todavía, Carlos, a un hilo del que pende su esperanza. A cualquier cosa. Uno se agarra en estas circunstancias a cualquier cosa. Todo menos matar, menos que haya caído víctima de las bombas de esta mañana. También la esperanza. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. En este punto, recopilamos. Vamos con los datos escuetos que tenemos a esta hora, Carlos Cala. Los atentados en cuatro trenes de cercanías cerca de Madrid dejan hasta el momento 192 muertos y 1.430 heridos. 500 de ellos están aún hospitalizados, 27 se encuentran muy graves y 44 en estado crítico. Se van conociendo datos de la investigación. La policía sigue indagando sobre la cantidad de explosivos utilizada. Interior piensa que se habrían utilizado unos 100 kilos de dinamita en total, distribuida en bolsas y mochilas. Los terroristas habrían colocado los paquetes en las papeleras. En Alcalá de Henares se ha encontrado una furgoneta robada hace días con detonadores y una cinta en árabe con versículos del Corán. El gobierno no descarta ahora ninguna línea de investigación. En el campo de las naciones se ha improvisado un tanatorio para acoger a las víctimas. 179 cuerpos ya han llegado al pabellón sexto, además de 6 bolsas con restos. Los familiares también están allí